Se rompe el lado, navega en todos los bares y ha llevado a Puerto Rico la delegación triunfal. Bombochie, Cuba triunfado. Bombochie, y el cerro pelado. Bombochie, Cuba triunfado. Bombochie, y el cerro pelado. Recibieron estos pueblos nuestro abrazo fraternal, la delegación cubana, triunfante por su moral. Bombochie, Cuba triunfado. Bombochie, y el cerro pelado. Bombochie, Cuba triunfado. Bombochie, y el cerro pelado. Esta décima olimpiada de América y del Caribe, una heroica jornada, Cuba mostró su calibre. Bombochie, bombochie, Cuba.